Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos. En este podcast no me voy a extender mucho, simplemente voy a decir lo bueno y lo malo de los nuevos Nexus, sin entrar mucho en detalle, ya que hay otros podcasters, dicho sea de paso, muy buenos, que han comentado con amplio lujo de detalle. En primer lugar, quiero recomendaros al señor McFrancis, el podcast de McFrancis. Si queréis conocer todos los detalles en profundidad de los nuevos Nexus, el Chromecast, Chromecast Audio y Pixel C. Si lo que queréis es una opinión más de lo que se está enfocando Google, hacia dónde va todo un poco en general, con opiniones un poco más subjetivas, os recomiendo a Charlando en Bata con Arcaid y Nacho Cerrato. Dicho esto, os voy a decir lo que me parece a mí, resumiendo a grandes rasgos en cosas positivas del Nexus 5X y cosas negativas y cosas positivas y negativas del Nexus 6P. Han presentado más cosas como el Chromecast renovado, el audio, como he dicho antes, el Pixel C, Android 6, Marshmallow, pero bueno, no voy a entrar en detalle porque es ampliamente conocido por todos. Tenemos prensa, podcast, etcétera. Tampoco hay mucho que renovar, que remover, perdón, ya. Bueno, comenzamos. Para mí el Nexus 5X trae cosas positivas, muy positivas, como por ejemplo el conector USB tipo C, que además tiene carga rápida, aunque el cable que viene incluido es un cable de... en un extremo tiene el Type-C y en el otro también, en el caso del 5X, cosa que dificulta que si por ejemplo lo queremos conectar a un ordenador, pues tenemos un problema, porque en un extremo tenemos el 5C introducido en el teléfono y el otro tenemos un USB tipo C. En fin, sería una cosa más lógica tener USB normal a C. Pero bueno, lo han decidido así y así viene y ya está. Pero bueno, resumiendo, el positivo es que tiene el Type-C. Otra cosa que tiene bueno es el lector de huellas. Cosa que me parece muy útil, sobre todo si tienes un PIN con código o contraseña. Te facilita mucho la vida al introducir ese código simplemente con la huella dactilar. Además, Google ha dicho que ese guardado se hace totalmente offline, que la huella no sale de tu teléfono. Cosa que me gustaría que gente profesional como Mist se encargara de comprobar en su día, pero bueno, todavía quedan unos cuantos, para mi opinión, meses o años, ya que por ejemplo él no cambia tan frecuentemente de terminal. Pero bueno, cambiando de tema de eso, tiene un solo altavoz frontal, aunque tiene arriba y abajo, parece es un altavoz estéreo, pero no, es un altavoz solamente frontal, el inferior. El de arriba imagino que será para el tema de conversaciones y tal. Eso me parece muy positivo porque aunque sea uno, está en la parte frontal, que es donde estás viendo el contenido, es lo más lógico y creo que todos los fabricantes deberían tener los altavoces frontales. Otra cosa buena es que tiene más batería que el Nexus 5 anterior, aunque sigue sin llegar a los 3000 mAh, se quedan los 2700 y pico. El sensor fotográfico, que no llega a los 13 megapíxeles, también se ha puntuado como uno de los mejores por análisis independientes, concretamente el segundo mejor detrás del S6. Otra cosa que positiva, que aunque no viene activado por defecto, ni se ha dicho en la presentación ni nada, tiene un LED para las notificaciones que podremos usar sin hacer root, como en el caso del Nexus 6, aunque todavía no está muy clara la cosa, pero bueno, tiene un LED multicolor, cosa que se agradece. Y por último, como cosa positiva, tenemos la pantalla, que es de 5,2 pulgadas, no es AMOLED, es una IPS Full HD. Estaría bien que fuese 2K, pero bueno, al ser Full HD, pues respeta un poco más la batería y bueno, la calidad es más que suficiente. Y ahora pasamos a las cosas negativas. Sin duda, la más gorda sería el precio, ya que es un dispositivo de estas características con un hardware que sí, aunque es potente, se empieza a encuadrar ya dentro de lo que fue el año pasado. Pero bueno, es potente, cumple. Pero la cosa es que lo anunciaron a 379 euros, pero luego a Europa se ha hecho un cambio de divisas muy fuerte y bueno, se le tienen que sumar los impuestos ahí camuflados. Un movimiento un poco sucio, a mi entender, que lo deja al final en 479 euros con la capacidad más baja, que sería 16 gigas. Que es una pasada para el terminal, que no tiene ni construcción en aluminio, metales, nada. Es todo plástico, muchos marcos. 479 es un precio a tener en cuenta, que seguramente a muchos echará para atrás. Pero bueno, otro punto negativo, a mi entender, es que la cámara no tiene estabilizador por hardware, o IS, o Optical Image Stabilization, o como se diga. Vamos, que físicamente la cámara no se mueve. Y bueno, tampoco estaría de más que lo tuviese. Google ha dicho que ha sido por motivos de espacio, pero bueno, tampoco con el bulto que tiene detrás, si hubiera crecido un pelín más, tampoco. En fin, tampoco tiene micro SD, radio FM, ni carga por inducción, cosa que es una cosa buena que tenían los Nexus y se la han cepillado sin compasión, vamos. Para ganar tampoco a lo mejor 0,01 milímetros, que tampoco, no sé. Bueno, otra cosa es que tiene 2 GB de RAM y además LPDDR3, que podían haberle puesto aunque fuese LPDDR4, que incorpora muchas mejoras, como sabéis. Y bueno, el tema de Android parece que 2 GB empieza a ser ya un techo de memoria muy razonable, que todo va bien, pero 3 hubiera sido lo ideal, pienso yo. Otro punto ya quizás hilando más fino, la pantalla podría haber incorporado la protección Gorilla Glass 4, que es más fina y más resistente, y no la Gorilla Glass 3, que es en lo que se ha quedado. Pero bueno, otra cosa relacionada con la construcción que he dicho antes, que es un poco justa, digamos. Tiene mucho marco inferior, más aún teniendo en cuenta que la barra de navegación sigue en pantalla. Que sí, que tiene el altavoz frontal y eso es un... Eso hay que ponerlo en algún sitio y lógicamente el marco va a crecer, pero no tanto. Ya que si os fijáis en los renders o imágenes reales que hay por ahí en vídeo de YouTube ya, os podéis comprobar que el marco superior e inferior, sobre todo el inferior, es muy grande. Otro punto negativo es que no tiene ni resistencia al agua, ni al polvo, arena u otros. Y por último decir que no cuenta con modelo de 64 GB, ni mucho menos el nuevo de 128 GB. Así que bueno, como conclusión o resumen, deciros que es un dispositivo muy interesante, incluso para las personas o el perfil de usuario más exigente, pero no es lo mejor, no es el mejor terminal, y pienso que simplemente es una revisión del Nexus 5, y que bueno, que el precio que llega a Europa, al precio que va a llegar a 479, es una mala opción. Quizás cuando baje unos 200 euros de segunda mano o así, y se pueda conseguir por 279 o 200, 250, sí que no habrá excusa para echarle el guante. Bueno, el Nexus 6P, que un directivo, no sé quién fue exactamente, dijo que era P de Premium. Efectivamente es un terminal ya muy bien construido, es muy delgado, tiene buenos materiales, metales, pero en la parte superior, como muchos coincidimos, tiene la joroba esa, que es de un gusto dudoso, es muy pronunciada y no sé, no, a mí personalmente no me termina de convencer, aunque bueno, el diseño sí que es verdad que me gusta bastante, mucho más que el Nexus 6, aunque bueno, la joroba sí que es, bueno, no sé, no lo tengo muy claro como veis, pero bueno, lo que no se puede negar es que es muy finito, metálico y tiene un buen acabado. Tiene la misma cámara del 5X y se esperan, como dice la crítica, muy buenas fotos y vídeos de muy buena calidad. Está disponible en 32 GB, 64 y, como novedad, a 128 GB, cosa que se agradece porque, si no recuerdo mal, es el primer Nexus con esa capacidad. Tiene altavoces frontales estéreo, en el caso del 6P sí son estéreo, y mucha más batería que el Nexus 6. Bueno, mucha más tampoco, porque tiene 200 o por ahí miliamperios más. Pero bueno, se agradece. Claro, al haberle quitado la inducción, que es un punto negativo que diré más adelante, pues pueden meter un pelín más de batería. Y bueno, como cosas negativas, pues al igual que el Nexus 5X, la cámara no dispone de OIS o estabilizador óptico de la imagen, aunque sí tiene EIS o Electronic Imaging Stabilization o como se diga. Que vamos, que hace como un encuadre, que supongo que perderá algo de megapíxeles al hacer esa maniobra, que es algo así como lo que hace YouTube para estabilizar los vídeos, me imagino, ¿eh? Todavía no se ha visto nada real. No tiene resistencia al agua, al polvo, arena u otros, como en el 5X, y tampoco tiene SD, radio FM ni carga por inducción. Eso sí que es más bonito, pero bueno, el Motorola Nexus 6, aunque no era una característica anunciada por el fabricante, ya que me imagino que le daría un poco de respeto decir eso, o el iPhone 6S, no se fían a darlo como una feature, pero sí que era algo resistente. Incluso se podía sumergir un poquito si lo hacíamos rápidamente y aguantaba. Este, el 6P, tiene pinta de que no, de que como roce el agua se va a estropear. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que personalmente no me ha gustado nada es que se abandona la pantalla esta un pelín más ancha que tenía el Nexus 6 y se vuelve a un formato más estrecho. Aunque si lo veis en YouTube, en comparación el Nexus 6 antiguo de Motorola con el Nexus 6P, son prácticamente de tamaño igual. Solo que el Nexus P es más estrecho y tiene más marco arriba y abajo. Cosa que parecía increíble, pero sí, tiene más que el Nexus 6 antiguo. Está más estilizado, pero la forma real es casi igual de alto que el Nexus 6 de Motorola, pero se supone que se agarrará un pelín mejor al ser más estrecho. No sé, a mí personalmente os digo que me sigue gustando más el Nexus 6 de Motorola, ya que tiene más pantalla, es más ancha, y ya que tienes un terminal tan enorme, pues por lo menos que sea casi todo pantalla. Y no sé, me da mejores sensaciones el 6 de Motorola, ya que aunque es bastante gordo, pero la forma la veo más ergonómica, no tiene esa joroba tan horrible. Y bueno, Eso es lo que a mí personalmente me ha parecido. Luego también no voy a entrar en el Chromecast o el Chromecast Audio, porque eso personalmente no me interesan demasiado. Y tampoco hay mucha mejoría en realidad. El audio sí que es buena idea, ya que si se lo pones, por ejemplo, a un altavoz antiguo, pues le puedes mandar audio. Y no sé, si estás cómodamente echado en la cama o en un sofá o algo, pues sí que es interesante mandar audio. Aunque bueno, hay otras pegas o inconvenientes, como que tendrían que estar siempre encendidos, otro aparato más, no es barato, son 40 euros o así. Y bueno, por último, el Pixel C, que no voy a hablar nada directamente porque es simplemente un tablet con un teclado muy bonito, eso sí. El tablet es, la verdad es que está muy bien. Pero lo han enfocado al productividad, al sector empresarial, y la verdad es que Android, aunque es muy útil, se queda, coincido con la gente de Charlando en Bata, pienso que se queda bastante corto todavía. Incluso lo superaría a Apple, que ya es decir, en el sector ese en el que se quieren meter. Pero bueno, supongo que varía en cada caso. Y hay gente que sí que le puede ser una opción bastante útil. Y el precio tampoco lo veo nada bien. Creo que eran 600 euros, 500 o 600, dependiendo de la capacidad. No sé, no, ya os digo que no le presté ni atención, ni siquiera. Y bueno, eso es todo. Como os he dicho, no me quiero extender mucho. Es simplemente para que sepáis mi opinión sobre estos nuevos Nexus. Estoy barajando cambiar el terminal y creo que me gusta más el 6 de Motorola que el 6P. Lo que me molesta perder es el lector, que sí que está muy bien, el lector de huellas, que el 6P no lo he dicho, pero también lo incorpora. Pero bueno, si lo piensas fríamente, tampoco es una cosa que sea vital para el uso diario del dispositivo. Sí que da un poco más de seguridad, lógicamente. Pero bueno, si te roban el terminal, da igual que lo tengas con huella, cifrado, lo que sea. Lo van a borrar y ya está. Y si te lo pide alguien y quiere ver algo del dispositivo, al final se lo tienes que desbloquear igual. O sea que no es algo, es más comodidad que seguridad. Así que bueno, si habéis escuchado hasta aquí, por supuesto, muchas gracias. Y como sabéis, nos vemos en realidadalterna.es. Tengo un nuevo correo por si queréis contactarme por ahí, aunque sabéis que pido perdón, no soy muy dado a responder y tal. Quiero ponerme las pilas y responder un poco más. Pero bueno, tengo un nuevo correo que es copperfix@realidadalterna.es. Y gracias por escucharme y nos vemos en otra ocasión. Un saludo a todos y hasta pronto.